Soy el sonido del mar en mis oídos. Soy la risa en la mañana. Soy aroma de flores en mi piel. Soy calor de fogata. Soy caricia en el aire al moverme con la brisa en la luz del sol. Soy el desnudarme en la noche y al renacer en la mañana. Soy, sabiendo que estoy, en el lugar privilegiado que alberga el corazón y comanda el amor. El único lugar a donde fui, a donde voy y a donde estoy. Ahora se abre el telón a una nueva convivencia. En este viaje me acompaña además un amigo de ruta, para él su vivencia. Sin embargo, como sé que nada es porque sí, su presencia permite que vea al levantar el telón de apariencia actores que dicen ser yo. Vamos en la ruta en dirección al Valle de Limache en Chile, para asistir a un seminario vivencial de cambio de paradigma. Me pregunté qué es un cambio de paradigma, y ahora puedo responder qué es lo que puedo expresar con la vida misma después de haber estado ahí. Las montañas dan la bienvenida, y puedo ver en sus formas el rostro ancestral de épocas que mi memoria reconoce. Pasaron las horas sin caer en la necesidad de saber qué hora es, ya que la atención recorre la cordillera con el momento de estar ahí. Me detengo aquí y puedo reconocer cómo el tiempo distrae el momento, y entonces queda la necesidad de volver a encontrar lo que se desatendió. Lo veo en la melancolía y en la ansiedad. Sin embargo, los momentos ni se fueron ni vendrán, están. Continuamos el viaje en colectivo hasta llegar a Viña del Mar, a unos pocos kilómetros del valle. Al descender, una familia que regresaba a su país, Chile, nos indicó cómo hacer para llegar al valle. Y en ese mismo momento, sin preocuparnos por cómo lo haríamos, nos ofrecieron llevarnos en auto hasta ahí. Nos comentaron que estaban agradecidos de la hospitalidad recibida en Argentina, que lo menos que podían hacer era devolver la actitud. Esto es saludable de escuchar, ya que me permitió reconocer el nombre de un país como un orden que trasciende los límites, y al mismo tiempo reconocí la hermandad como la actitud de dar y recibir en la sincronicidad del universo, que se manifiesta sin esfuerzo. El corazón latía con el ritmo estremecedor de este momento. Las señales hablan. No cabe duda de que este es mi viaje. Y cada momento presento una oportunidad que, estando en él, puedo tomar. Al llegar, descendimos del auto y nos despedimos de la familia agradeciendo su hospitalidad. Fuimos hasta la puerta del hogar noosférico. Lo que había imaginado era poco para lo que estaba viendo con mis propios ojos ahora. Caminamos unos pasos, cruzamos la entrada y aún nadie se veía. De repente, apareció una joven de manera silenciosa. Nos saludó y nos indicó por dónde ir para encontrarnos con quienes custodian el lugar, la familia que allí vive. Así llegamos a una puerta que daba a un pasillo y de espaldas, recogiéndose el cabello y expresando la belleza femenina, Elfa, la madre del hogar. Pronunció una palabra habitual para entablar una conversación. ¿Hola? En ese momento dio un giro energético y respondiendo al saludo se presentó y sin mucha vuelta nos llevó al lugar en donde asentaríamos la carpa. Ya estaba oscureciendo, por lo que decidimos armar el iglú rápidamente. El entusiasmo por conocer a quien percibía una figura importante en mi historia, y que de hecho lo es, podía superar el cansancio del viaje. Me energizaba como una fuente inagotable, llena de ganas de estar ahí y de conocer, de escuchar a quien venía siguiendo desde tiempo de manera virtual y ahora vivencial.